lado. En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. Donde pongo lo hallado, en la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamada a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar sano, haciéndome el triste, haciéndome el lobo? Los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos. ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy, lunes que es 9 de diciembre del 2013, ya casi unos pocos días para que se acabe este año, bien de volada que se fue. Y bueno, pues el día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de este carnal, del buen Silvio Rodríguez. Y bueno, vamos a estar escuchando al buen Silvio hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que bueno, pues si quieren alguna petición, si tienen alguna petición de rola que quieran escuchar en especial, háganoslo saber aquí mediante el Facebook o en el chat del transmisor aquí del híbrido Listen to Me Radio, para que nosotros pongamos la rola que ustedes deseen. Así es de que bueno, pues estamos empezando ya este su programa Tiempo de Híbridos. Ya pusimos por ahí algunas rolitas de las que se empezaron a escuchar por ahí a partir de las 7, bueno, un poquito antes de las 7. Fue como Esperando Abril, Madre y ¿Qué Hago Ahora? Fueron las tres rolitas con las que iniciamos este su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya anda por ahí, que apenas está llegando por ahí una bandita. Y bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Así es de que, pues si quieren alguna rola en especial, ya saben, háganoslo saber. Y aquí la ponemos. Vamos a continuar con este especial dedicado a Silvio Rodríguez, a un año más de vida de este carnal. Vamos a escuchar Sueño con Serpientes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas

frenar. Ordena su corneta el toque de adegüello, y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal y el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Bueno, pues ahí escuchamos esta canción que se llamó Imagínate. También escuchamos El Mayor. La Era Está Pariendo Un Corazón y Sueño con Serpientes, ya de este segundo bloquecito que hacemos desde su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, vamos a pasar a los saluditos, que ya hay alguna bandita por ahí conectada. Está por ahí Francisco Morán Garzón. También por ahí está Rosy, saludos a mi Rose Rosy. También está Ricardo Martínez, no sé si sea el que conozco. Bueno, de todos modos, saludos a Ricardo Martínez. Blanca Sánchez también por ahí, que ya nos está pidiendo una rolita. Ahorita la ponemos blanquita. Lorena Blancas también. Roberto Saldaña Navarro. Fátima Arendt Álvarez. Carlos Muñoz López, Magali Almaraz, Hijo Mir Yam Colín Monroy. Chido. Gracias a toda esa bandita que nos está escuchando. Y bueno, pues les comentaba que el día de hoy se está cumpliendo bueno, se está cumpliendo años más bien el Silvio Rodríguez. Es por esa situación que estamos programando el día de hoy a este carnal. Además que es un cuate preferido aquí en esta estación de radio. Nos late mucho el Silvio. Es por eso que pues ahora sí que agarramos el pretexto de su cumpleaños para hacer este especial dedicado al Silvio. Así es de que bueno, pues pues espero les lata la propuesta musical y se queden hasta las 9 de la noche, que es la idea para que podamos escuchar más rolas del Silvio Rodríguez. Ahorita te ponemos tu rola, nada más que no la encuentro, mi querida Blanquita. Claro que sí te la ponemos, nada más déjala, la encuentro y claro que sí la ponemos. Como siempre estamos grabando el programa para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente, ya una vez que lo hayamos subido a nuestro sitio, que ya saben cuál es, o si no, pues se los recuerdo. Ya se me olvidó, no, olvidó. Es Tiempos Híbridos con doble S, Tiempos Híbridos .blogspot.mx. Ahí estamos subiendo todos los podcasts, todos los programas que hemos realizado, pues ya desde hace más de un año que, bueno, desde un año que empezamos a grabarlos, pero bueno, pues tenemos, híjole, o sea, aquí en esta, con esta cuenta de Híbridos Listen to Me Radio, tenemos ya como 3 años. Pero no los habíamos grabado hasta apenas hace un año, como por septiembre del año pasado. Entonces, imagínense cuántos programas tenemos. Tenemos cerca de 90 programas ya, así es de que ustedes pueden escoger el que más les lata y ahí lo pueden encontrar. Y bueno, por supuesto que ya hemos hecho también por ahí algunos otros programas de Silvio Rodríguez, que bueno, pues también ahí los pueden encontrar. Y bueno, también de Trova Cubana, del Pablo Milanés, por ahí también hay uno, así es de que bueno, pues sí tenemos ahí variadito. De Son Cubano, por supuesto, también hemos hecho bastante, y bueno, pues del Silvio pues no se diga. Así es de que bueno, ese era uno de los aportes culturales que queríamos decirles. Vamos a la música que tenemos el día de hoy. Híjole, es que todas las rolas están muy chidas. Esta rola se llama La familia, la propiedad. Derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tenías 4 puños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti?

pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Ahí estuvo, Blanquita, ahí estuvo la rola que pediste, Óleo de una mujer con sombrero, dedicada a Blanquita Sánchez, que nos está escuchando. También escuchamos Yo digo que las estrellas, yo digo que las estrellas, no, no me sale, la neta. También escuchamos La familia, la propiedad privada y el amor. Tres rolitas ligadas de este carnal Silvio Rodríguez el día de hoy. Que bueno, pues estamos celebrando con él su cumpleaños. No sé qué número sea, la neta, pero ya está bastante recorrido este carnal. Como un 60 y algo, ¿no? Digo, por ahí ha de andar el buen Silvio. Pero bueno, ahí están las rolitas que nos están pidiendo. Nos pidió Rosy también otra rolita. Ahorita la ponemos en el siguiente bloquecito. Ya la tenemos aquí. Así es de que bueno, ya la teníamos por aquí, pero ya se nos perdió otra vez. No, no es cierto, por acá ya la teníamos apuntada. Aquí ya la encontramos. Y y bueno, pues nada más para comentarles que está muy cañón la situación ahorita con esta en denominada pues es que por donde quiera nos están dando en la torre, en el Senado y en la Cámara de Diputables. Se está debatiendo la cuestión del petróleo. En las calles también pues hay protestas por el alza del metro. Híjole, donde quiera hay bronca, ¿no? Bueno, pues ya también en Atenco, los priistas están ahí, ya adueñándose del pueblo, que siempre fue un pueblo aguerrido. Entonces sí está por todos lados, ahora sí, le están dando al movimiento social y político cañón. Y bueno, pues eso es una estrategia política de estos gobiernos fascistones, porque pues de lo que tratan es obviamente de dividir el movimiento. Obviamente también está lo del magisterio, ¿no? Estas reformas también se encuentran en lucha los compas del magisterio. Entonces hay un chorro de frentes que se han abierto de lucha, que bueno, pues o sea, sí están dividiendo al movimiento social, pero también lo que están reflejando es que hay un descontento encabronado por todas partes. Y lo vemos en las calles cada rato. Ahora se escucha cada vez que hay tomas, hay marchas, hay mítines, hay un buen de cercos, ¿no? En todos lados. Precisamente porque pues este gobierno entreguista, fascista, que ya también pues obviamente mostraba desde el año pasado el gobierno del Distrito Federal, pues pues está también haciéndole el trabajo sucio al gobierno federal. Así es de que bueno, pues aquí la neta es de que sí tenemos que estar todos alertas y ir acompañando estas luchas, como hemos acompañado pues a los compas del SME, a los compas de los maestros, de la coordinadora, de la CENTE. Pues ahora pues también el hecho del incremento al transporte colectivo metro, pues también es motivo de organización por parte de los chavos, principalmente pues toda la banda que alguna vez fuimos estudiantes y que éramos pues bastante pránganas en cuestión económica, pues iba a salir bastante carito el subirse ya al metro. Bueno, al menos ya 2 pesos el incremento, pues sí, a la larga sí sí lastiman el bolsillo de los padres en este caso. Y bueno, es la banda que más se ha opuesto a este incremento, aunque según esto se dice que hubo una consulta, pero pues esta consulta, o sea, que les valió madre, porque de todos modos incrementaron, o bueno, ya está la cuestión esta del incremento al pasaje o al boleto del metro, que yo no sabía, yo pensé que sería hasta entrando enero, pero resulta que no, que ya a partir del viernes o de que no sé qué día, ya el boleto del metro 5 pesos. Y bueno, pues eso está muy cabrón, ¿no? Igual cada rato están subiendo la gasolina, están subiendo ya se anuncian el alza de precio para la luz para el próximo año. Entonces sí, esto va a hacer explotar a la sociedad. Y bueno, pues espero que todas estas medidas que son de corte fascistón, neoliberal y capitalista, pueda despertar a más banda y se pueda alzar la voz más fuerte. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos pide Ross Rossi, se llama Te doy una canción. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida.

Bueno, pues ahí estuvo esa super rola también que se llamó Cubaba. Y bueno, pues eso para reivindicar también y apoyar desde aquí la revolución cubana, que ha sido golpeada constantemente durante pues todos estos años que lleva esta revolución cubana. El pueblo cubano ha sufrido tanto este embate, este bloqueo que ha tenido los gringos durante tantas décadas, y que bueno, pues se ha demostrado precisamente que los únicos que se han negado a quitar este embargo son pues esos gringos, hijos de su Pink Floyd. Y bueno, pues desde aquí nosotros, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a esta hermosa revolución cubana. También escuchamos ¿Qué hago ahora?, Días y Flores y Te doy una canción. Fueron las rolitas que estuvimos escuchando en este, pues que es el cuarto bloquecito ya de rolas que tenemos aquí. Y bueno, esa, la de Te doy una canción, por ahí nos las había pedido nuestra querida amiga Rosy. Y bueno, pues les recordamos que pueden pedir las rolas, todavía tenemos una hora más de programa, así es de que bueno, pues por ahí ya pusimos también el segundo anuncio de este programa de radio que estamos realizando. Y bueno, pues por ahí ya llegó más bandita, por ahí llegó Fernando Alcocer, Lenin Montiel, la madre del viento despeinada, Magali Almaraz, Melissa González, y quien nos está echando la mano ahí a hacer promoción es la viuda Blues. Saludos a la querida viuda Blues, que también ya es cliente de este programa Tiempo de Híbrido. Saludos a la viudita Blues. Bueno, les recuerdo que hay banda que todavía nos está haciendo solicitudes para el Face, pero debido a que bueno, pues el Face nada más llega hasta 5,000, entonces pues ya no tenemos espacio. Lo que nosotros estamos recomendando a la banda es que por ahí tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio, ahí se pueden apuntar también. Bueno, piden la solicitud y por acá los palomeamos de volada. También tenemos estas cosas que se llaman que te siguen, los adherentes o no sé cómo se llama, seguidores, ¿no? Creo que sí. Se pueden a los que te siguen, ¿no? O le siguen. Bueno, esa cosa, ¿no? También se pueden apuntar ahí a los que nos están siguiendo. Que ya tenemos bastante bandita también, 2,592 personas ahí que nos siguen. Y bueno, pues los 5,000 amigos que ya saturaron aquí el Face. Bueno, aparte de los seguidores del grupo, también tenemos otro Face que tiene mi nombre, Ricardo Nicasio. Lo pueden también ahí checar en el Face, y también ahí estamos subiendo toda alguna información que vemos por ahí, y también los programas de radio. Además de que bueno, pues ya saben, también todos los programas los estamos grabando con la finalidad de que si ustedes no lo pudieron escuchar en vivo, lo pueden escuchar en muerto o grabado. Y bueno, la ventaja de escuchar, bueno, de este chorito de subir los programas, es de que ustedes también lo pueden bajar el programa en formato de MP3 y lo pueden guardar en su memoria, en el aparato reproductor musical, a ese me refiero, que ustedes deseen. Ahí lo pueden guardar y bueno, pues escucharlo cuando quieran, cuando deseen, en la noche, en la mañana, en el día. Pueden escuchar cualquier cualquiera de los programas, obviamente, que se encuentren dentro de nuestro blog, bueno, que hayamos subido ya a nuestro blog. Recuerden el blog Tiempos Híbridos con doble S, híbridos, tiempos híbridos .blogspot.mx. Ahí se encuentran todos nuestros programas, bueno, la mayor parte de los programas que hemos realizado, ahí los pueden encontrar. Bueno, pues vamos a más musiquita, porque ya son ahorita las 8 de la noche, hora en que esto, no, todavía no se vuelve calabaza, pero dentro de una hora sí ya se vuelve esto calabaza. No, lo que queremos es poner el mayor número de rolas, con la finalidad de que pues ustedes tengan pues ahora sí que el mayor número de canciones para que puedan cantarlas, o se las puedan cantar al oído de él o la susodicha, ¿no? Esta canción me late mucho, se llama Fusil contra Fusil. El silencio de Montevideo preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí. Su nombre y su apellido son Fusil contra Fusil. Se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz pide la verdad. ¶¶

hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Bueno, sin querer, queriendo, no, sin querer, pusieron muy puras rolas. Bueno, este bloquecito fue puras rolas que me laten a mí. Porque no hay peticiones de rolas. Entonces, me estoy complaciendo a sí mismo. Así es de que pusimos Fusil contra Fusil. Bueno, esa sí la puse yo. Pero después, tenemos aquí el sistema de que la que caiga, y cayó Ojalá y también cayó Playa Girón, tres rolas que me laten mucho de el buen Silvio Rodríguez. Entonces bueno, pues ya que no piden rolas, pondré las que yo quiera. Bueno, ya ahorita ya nos están pidiendo una rola. Hace ratito estábamos hablando precisamente de pues todos estos frentes de lucha que se están dando, precisamente porque pues por todos lados ahora sí que este pinche gobierno nos está dando en la madre. Entonces por ahí estuvimos, estaba viendo que estábamos hablando acerca del incremento del precio al metro, ¿no? Al boleto del metro. Y bueno, pues nosotros aquí en el Face hemos estado también tratando ese tema, y vi una declaración de el güey del secretario de gobierno del Distrito Federal, que yo ya lo había escuchado en una entrevista con Carmen Aristegui, y el cuate es un facho de primera, ¿no? Pero facho. Y y bueno, ahora estoy leyendo una declaración que hace, que dice que va a meter a la cárcel o va a detener a todo aquel que sea ¿cómo se dice? Bueno, que esté incitando a que brinquemos los torniquetes del metro. Entonces, imagínense a cuánta gente nos va a meter a la cárcel este güey. Si en el Face son mucha gente que está en ese rollo, ¿no? Pero a lo mejor de los que se trata es de que a la gente que les está diciendo, órale, sálganse, que no sé qué, a esos, dice, son los que va a meter a la cárcel. Entonces, bueno, ya esto habla de un estado fascista totalmente de este gobierno capitalino, que en lugar de, bueno, en este caso, haber escuchado la supuesta encuesta que hizo, donde, bueno, pues la mayor parte, yo creo, se manifestó en contra del alza del precio del metro, pero bueno, pues les valió madre y de todos modos va el incremento, ¿no? Entonces, y también el día de hoy escuché de voz de un compañero, bueno, no compañero, bueno, compañero de trabajo, pero él es policía. Yo no soy policía, pero pues está ahí donde trabajo, ¿no? Pero el cuate nos decía que él trabajó dentro de la cuestión del metro, hay como policía, ¿no? Pero dicen que él es policía auxiliar, pero no les pagan, o sea, no le paga el gobierno del Distrito Federal a él, sino que bueno, si estás trabajando en esa institución, en este caso el metro es el que les paga a los policías. Pero, o sea, reciben el dinero del gobierno del Distrito Federal, o sea que ellos son como los intermediarios para pagarles a los policías. El chiste es de que me estaba platicando este compa que que las quincenas, o sea, se supone que su pago era de, creo que de 3,000 pesos o algo así, y nunca le llegaron sus quincenas de 3,000 pesos, siempre le llegaban de 2,500, 2,700, así 2,600, pero nunca le llegaron íntegro su cheque o su, no sé, su dinero, porque la otra parte se lo chingaban los cuates del metro del sistema de transporte. Entonces, bueno, esa es como una atenuante más de toda la corrupción que se vive en este sistema de transporte colectivo metro, que se está destapando, que también por ahí subí una información que decían que también hay obviamente las compras que hacen pues son infladas. Por ahí subimos una información acerca de que el metro está comprando, por ejemplo, piezas o herramientas de trabajo al doble, ¿no? Las compra al doble cuando su precio normal es, no sé, de, pues no sé qué se pueda decir, ¿no? De 100 pesos, estos los compran en 400. Entonces ya ahí se ve también que esto es un nido de ratas, pero cañón. Y aparte toda la publicidad que le entra al metro es cañoncísimo. Ustedes pueden entrar al metro y donde quiera ven publicidad, y esta publicidad obviamente pues es pagada. Entonces fácilmente, con toda la publicidad que entra al metro, con todo lo que le chingan a sus trabajadores, a los policías, imagínense si así están los policías, ahora cómo estarán los compas que hacen limpieza, A esos compas sí les han de pagar una miseria. Y aparte, bueno, no sé cómo les vaya, pero sí me imagino que es una tranza, un nido de ratas, esta cuestión del metro. Y todavía se ponen en la cuestión de incrementarlo. Vamos a más canciones de Silvio Rodríguez. Esta canción se llama Canción del Elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable.

que miento. Siempre he mentido, siempre he mentido. He escrito tanta inútil cosa sin descubrirme, sin dar conmigo. No amar en seco con tanto dolor es quizás la última verdad que quede en mi interior, bajo mi corazón. No sé si fue que magaste mi fe en amores sin porvenir, que no me queda ya ni un grano de sentir. Yo sé que a nadie le interesa lo de otra gente, con sus tristezas. Esta canción es más que una canción y un pretexto para sufrir, y más que mi vivir, y más que mi sentir. Esta canción es la necesidad de agarrarme a la tierra al fin, de que te veas en mí, de que me vea en ti. Yo sé que hay gente que me quiere. Yo sé que hay gente que no me quiere. Este bloque estuvo muy cañón, ¿no? Estas rolitas estuvieron muy, muy fuertes. Esta canción fue la que escuchamos. Te amaré también. Y Canción del Elegido. Fueron las tres rolitas que escuchamos en este... ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto bloquecito que hacemos de este su programa Tiempo de Híbridos, dedicado a este carnal, al buen Silvio Rodríguez, el día de hoy. Pero sí estuvo bastante, bastante fuertecito. Bueno, espero que no se hayan cortado las venas la banda, porque sí estuvo cañón. Bueno, pues pues ya casi nos estamos despidiendo. Bueno, yo, porque tenemos que grabar el programa. Bueno, ajustar aquí todos los choritos para poder guardar el programa chido y poderlo subir posteriormente. Mañana martes, sí, mañana martes creo que sí hay chance de hacer programa, no sé, pero trataremos de llegar puntual para poder hacer el programa. Bueno, vamos a... Ah, bueno, sí, claro. Vamos a mandar saludos a la banda que por supuesto estuvo ahí escuchando el programa. Marco Antonio Montalvo, José Francisco Morán Garzón, por ahí Rosy Flores, Ricardo Martínez, Blanquita Sánchez, Lorena Blancas, Roberto Saldaña Navarro, Fátima Arenta Álvarez, Paulina Memije. Ay, bueno, qué bueno que estás por ahí, Paulinita. Alejandro Méndez, Carlos Muñoz López, Magali Almarazzi, Jo, Yar, Yam, Colin Monroy. Bueno, no sé si todo eso es un cuate o son varios. También en el segundo anuncio que hicimos llegó Julio César Jiménez, Archiga, Fernando Alcocer, Lenin Montiel, Madre del Viento Despeinada, Maribel Jacome Rogel, Paulina Memije, Magali Almaraz, Melissa González. También a La Viuda Blues, chido, gracias a la viudita que nos replicó el anuncio. Marco Antonio Montalvo, si lo mencionamos. Bueno, gracias a toda esa bandita que estuvo presente el día de hoy. Pues nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pero no se desconecten porque seguimos con más rolas del buen Silvio Rodríguez hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche vamos a seguir escuchando al buen Silvio Rodríguez. Yo nada más me callo, pero sigan escuchando al buen Silvio en este especial, precisamente este día que es... ¿Qué día es? Ya ni sé qué día es. ¿Es 9? Híjole, no me marca esto. Ya me estoy preocupando. No es cierto. 9 de diciembre, sí. Este día, pues estaría, está cumpliendo, no estaría, está cumpliendo un año más de vida este poeta cubano, Silvio Rodríguez, aquí en su programa. Y bueno, pues también estamos haciéndole un pequeño homenaje a este carnal en este cumpleaños número 60 y algo. O 60, no sé qué número sea. Pero pues desde aquí un gran abrazo, un gran beso también, ¿no? Bueno, las chicas, también nosotros, a Silvio Rodríguez en este su cumpleaños. Y para seguir festejando su cumpleaños del buen Silvio, vamos a dejarlos con música. Vamos a escuchar esta rolita que también es muy chida, se llama Claro de Luna. Los dejamos con más música de Silvio Rodríguez hasta las 9 de la noche. Yo me despido, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Nos escuchamos el próximo, pues, el día de mañana martes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Tendrá que madrugar, mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad. Sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, sueña el viento del sol, sueña un tiempo.